caminando por mi huella, viene repitiendo lo que yo. Y eso no está bien, amigo mío, cada cual que escriba su sendero y su canción. No es que me moleste que me siga, porque a fin de cuentas, ¿quién soy yo? Un caballo andado que defiende su coche y su camino, su yegua y su voz. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama la atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cotejar mi yegua blanca cuando sepa que no estoy. Porque si tú eres joven, no eres sabio, hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse en la lección. Porque si tú eres joven, yo soy bravo, caballito que galopa para ser conquistador. No es más fuerte que el que grita mucho, y es bueno correr sin más ni más, porque hay que llegar teniendo vino, no es el camino, sin un caminar. Y doy por terminados mis consejos para quien lo quiera recordar. En la fruta verde hasta el futuro, siempre que tenga tiempo para madurar. Caballo que te acercas a mi yegua, porque vienes pateando, porque llama su atención. Me sabes algo viejo y ya cansado, provocando en tu galope este pobre corazón. Podrás en un futuro no lejano cotejar mi yegua blanca cuando sepa que no estoy. Porque si tú eres joven, no eres sabio, hay que darle tiempo al tiempo y aprenderse en la lección. Porque si tú eres joven, yo soy bravo, caballito que galopa para ser conquistador.